Estudiantes, bienvenidos a esta unidad llamada Efectos de una Fuerza, donde aprenderán los principios de Newton que conforman la dinámica clásica que permite explicar y justificar los movimientos de los cuerpos desde la concepción de la dinámica. Les pedimos que observen, escuchen y aprendan los videos que están enlazados, que realicen las actividades y ejercicios en el orden propuesto. Mucha suerte y esperamos que esta unidad pueda ser exitosa para ustedes. Gracias.